programa, por radio. No hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Entonces, ahora sí, formalmente, una vez más, en una nueva emisión de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y nos visitamos también en la página del programa, en el blog, en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahí puedes encontrar, aparte de algunos contenidos complementarios a cada edición de Atrapados en Libertad, una opción de descarga para los programas ya emitidos. Las vías de comunicación son las siguientes: te puedes comunicar con la oficina de producción al 4567-3606 y dejar tus mensajes allí, o a dos direcciones de mail, una que usamos para recibir correos, pero también para la mensajería instantánea o el messenger, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com, y la otra que usamos para recibir correo del servidor de la Casa de las Madres, que es atrapados@madres.org, atrapados@madres.org. A esas direcciones te puedes dirigir escribiéndonos con sugerencias, críticas, recomendaciones o lo que se te ocurra, que serán todas bienvenidas. Hechas las presentaciones formales, entonces ahora sí te doy la bienvenida al capítulo 16 de Atrapados en Libertad, en la primera de la izquierda, AM530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Como escuchabas antes de la presentación del programa, hoy compartimos la lucha con Eduardo Sartelli de Razón y Revolución. Él es el director general del Centro de Investigaciones, del cual ya te vamos a estar hablando, de Razón y Revolución, y aparte es docente e investigador de las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Participa activamente en el trabajo de todos los grupos de investigación y realiza una tarea de supervisión general de todas las tareas científicas y de divulgación del mismo. Se especializa en la historia agraria de la Argentina del siglo XX, pero ha incursionado también en la historia de la clase obrera argentina, en especial de comienzos del siglo XX. Bajo su responsabilidad general cae la producción de los grupos de investigación. Ha publicado algunos libros, Contra la Cultura del Trabajo es uno de ellos, del año 2002, La Cajita Infeliz de este año, y La Plaza es Nuestra, La Lucha de Clase en la Argentina del siglo XX, del 2003... Es la edición original, pero La Plaza es Nuestra nació entonces como un libro de combate. No pretendía demostrar una verdad desconocida ni aportar datos novedosos. Su única intención era participar de la lucha ideológica de la coyuntura, defendiendo la necesidad de la revolución socialista y de la organización de los revolucionarios, el partido. Su recorrido por las experiencias pasadas busca poner en relieve las limitaciones históricas del anarquismo y del reformismo, el fracaso del peronismo y del nacionalismo en general, el callejón sin salida del guevarismo y la viabilidad de una nueva experiencia socialista. Parte de la entrevista está basada en este texto, En la Plaza es Nuestra, de Eduardo Sartelli, y te propongo entonces ahora que escuchemos la primera parte. En Razón y Revolución es una organización cultural que ya tiene más de 10 años de vida, pero que pegó su gran salto durante las jornadas del 2001. Se dedica a la lucha política en el campo cultural e intelectual. Tiene hoy unas más o menos 40 miembros, de los cuales un porcentaje ya muy alto son gente que tiene más de 5 o 6 años en la organización, o sea, hay un núcleo estable, y compañeros que participan cercanos a la organización dentro de su grupo de investigación, pero no pertenecen a ella. Más o menos en total, entre los que forman parte de la organización y los que son cercanos, andaremos en los 70, 100 miembros. La función de la organización es la lucha cultural y política, es decir, combatir la ideología burguesa en todos los campos que se presente. Para eso, primero que nada, produce ciencia. Por eso el corazón de la organización es un centro de investigación, el CEIX, Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. El CEIX reúne a cerca de 7 grupos de trabajo que se dedican a diferentes temas de investigación. Centralmente de historia argentina, por ejemplo, el grupo de estudio de la Revolución de Mayo se preocupa por ver cómo se originó este país, cómo surge la clase que lo domina, cuál es el origen de su burguesía. Los grupos sobre historia de economía, sobre la historia de la explotación en la Argentina, sobre la lucha de clase en los 70. Ahí lo que buscamos, por ejemplo, es ver por qué perdimos en los 70. Un grupo que investiga sobre el argentinazo, es decir, qué fue el 2001 y qué perspectivas deja para el futuro. También tenemos grupos sobre literatura popular, sobre estudio de literatura popular y el problema de la conciencia de clase obrera. Es una especie de laboratorio de cómo evoluciona la conciencia. Y tenemos también grupos de artistas. Tenemos un grupo de muralistas y plásticos que ha hecho varios murales. Uno de ellos, el más visible, digamos, es el que está en Cromañón, el primer mural inaugurado en torno a la lucha de Cromañón. Y tenemos también un grupo de músicos, se llama Río Rojo, que ya editó su primer CD, La Línea Acidosa, y que está trabajando en el segundo CD, lo que sería Música Piquetera volumen 2. Esos grupos de investigación sostienen la tarea propagandística. La investigación se vuelca en la revista Razón y Revolución, que es más bien una revista de debate en el seno de la izquierda, que es una revista libro que tiene 250 páginas, sale una vez por año, y se vuelca también en el anuario de investigación, el anuario del CEIX, que también es una revista libro de más o menos el mismo tamaño, donde va la investigación más dura, la investigación más específica, destinado más a un público académico. La propaganda tiene su lugar propio en el Aromo, que es nuestro bimensuario cultural, que se vende en kioscos y sobre todo en mano y en las marchas, que donde sale la parte más propagandística, más destinada al público más amplio. También tenemos la página, que también es una publicación más, que reúne todos los materiales que ofrecemos gratuitamente. Además de eso, tenemos una editorial, Ediciones R&R, que ya con lo que va a editar este año va a superar los 50 títulos, con secciones de clásicos. Acabamos de editar La Historia de la Revolución Rusa, de Trotsky, una edición renovada, corregida de la versión original en español, en un solo tomo, muy barata. Y después tenemos una serie de investigaciones donde publicamos lo que nosotros investigamos o algunos compañeros que trabajan con nosotros, aunque no pertenezcan a la organización, que editó ya varios libros, varios sobre la lucha de la clase en los 70. Ahora salen varios sobre economía, sobre trabajo, sobre algunas empresas exitosas como Arcor, sobre los monopolios en Argentina. Y tenemos una sección de divulgación donde salen libros que están destinados a un público amplio a explicar cosas más generales, más cosas que debieran ser explicados pedagógicamente. Dentro de esos libros pedagógicos está La Cajita Infeliz, de mi autoría, que se dedica a estudiar y a explicar, mejor dicho, públicamente, pedagógicamente a un público amplio en qué consiste vivir en la sociedad capitalista. Tenemos otros libros de divulgación y después tenemos libros de gente que no pertenece a nuestra organización, pero que ha escrito textos que es necesario recuperar. Algunos clásicos de la historia argentina, como Lucha de Calle, Lucha de Clases, el 69, o sea, libros sobre el Cordobazo, o memorias de militantes, como las memorias de Goyo Flores, uno de los dirigentes más importantes de la década del 70, que digamos, consideramos necesario poner en circulación a los efectos de mantener vivo ese lazo entre los 70 y hoy. Eso es más o menos el corazón de nuestro trabajo. Y por ahí leí en un texto tuyo que marcabas, como para resumirlo, la falta del partido en los 70. ¿Es similar a lo que pasa hoy con todas las izquierdas desperdigadas, inclusive enfrentadas? En un aspecto es similar, en otro aspecto no. Si vos ves los 70, es un fenómeno paradójico. En los 70 pasó de todo. Hubo clase obrera, clasista, revolucionaria, que luchaba por el socialismo. Estudiantes que salían a la calle y quemaban cualquier cosa. Guerrillas que andaban por aquí y por allá. Tenías fracciones de la burguesía que querían plegarse al proceso revolucionario, por lo menos hasta cierta parte, hasta cierto momento. Tenías intelectuales claramente delimitados en favor de la revolución socialista. O sea, tenías un cóctel explosivo enorme. Tenías prácticamente todo lo que hace falta para hacer una revolución. Tenías a la burguesía dividida. La propia burguesía hablaba de revolución. Cuando se da el golpe de Estado contra Perón, se autodenomina Revolución Libertadora. El propio Onganía se titula Revolución Argentina. O sea, todo el mundo era revolucionario. Y entonces, ¿por qué perdimos? Esa es la paradoja de los 70. O sea, el conflicto más agudo de lucha de clases de la historia argentina, que sin embargo terminó como terminó. De ahí la pregunta, ¿por qué perdimos? Y la pregunta por qué perdimos tiene... primero, un planteo amplio, es decir, nosotros nos preguntamos por qué perdimos, nos incluimos nosotros como parte de la derrota. Es decir, no es el planteo desde una posición política exclusiva que se preocupa por qué perdieron otros, ¿no? Sino que nos consideramos parte de ese gran movimiento social que fue derrotado y por lo tanto asumimos la derrota como propia. ¿Por qué perdimos? Ese es el interrogante más acuciante, sobre todo si queremos ganar algún día. Por eso vos hacías muy bien la relación con la situación actual. Queremos ganar hoy, más vale que por lo menos los viejos errores no los repitamos. Seguro que vamos a cometer nuevos, pero eso es bueno. A veces se cometen simplemente porque uno no sabe enfrentarlos. Pero cometer los mismos errores significa ya un grado de obcecación e ignorancia grave. Así que por lo menos los viejos errores no habría que cometerlos. Entre esos viejos errores, lo que nosotros marcamos es la falta de construcción del Partido Revolucionario. La falta de una fuerza política que hegemonizara el proceso revolucionario. Para eso estudiamos la evolución de las diferentes corrientes ideológicas y políticas durante los 70, de los 60 y los 70, es decir, el fenómeno de conformación de una nueva izquierda en la Argentina. Y encontramos ahí una serie de problemas. Por ejemplo, que la mayor parte de esta nueva izquierda en realidad es muy vieja. Es la izquierda que finalmente no hace más que repetir el peronismo con otro lenguaje. Entonces, cuando vos ves cómo el movimiento social es desviado por la llegada de Perón, cómo todas esas energías son capturadas por el Estado burgués gracias a la intervención peronista, tenés que darte alguna explicación de cómo semejante efervescencia fue rápidamente capturada. Y una de las explicaciones es que buena parte de la izquierda argentina, en particular la izquierda peronista, era simplemente peronista. Y que no es lo mismo tomar las armas que ser revolucionario. Se pueden tomar las armas para propósitos del más variado tipo. Montoneros tenía una profunda debilidad ideológica en relación al peronismo. Una debilidad ideológica que le permitió crecer, porque quien se decía peronista en la época tenía una audiencia muy amplia, pero también lo llevó a incubar una situación de debilidad profunda frente al propio Perón, que pagó muy caro, y con ello el conjunto de la clase obrera argentina. Después también estudiamos la importancia de las formas de lucha de la época, por ejemplo, de la guerrilla, lo que vulgarmente se llama guerrilla, o las organizaciones político-militares. Y observamos en qué medida esa estrategia sirvió o perjudicó al surgimiento del Partido Revolucionario. De ahí que nosotros estamos dedicando muchas energías ahora al estudio del PRT, que creemos que es el partido que estuvo, digamos, que tuvo mayor influencia en el proceso. Vamos a sacar ahora un libro de una compañera sobre la FAL, una pequeña organización guerrillera, que tiene la virtud no de haber sido muy importante en términos de su importancia política inmediata, pero sí de tipificar los errores básicos del periodo, que después uno vuelve a encontrar en el PRT. Básicamente, la idea de postergar la creación de cuadros del partido en nombre de la construcción de un aparato armado. Ese es un elemento que también abona a la debilidad política a la hora de construir el partido de las organizaciones que no eran peronistas, porque PRT no era peronista. Entonces, si vos vas sumando todos esos problemas, vas viendo que hay una serie de errores en cuanto a la concepción de la etapa y a la concepción de la estrategia correcta para la etapa. Nosotros hacemos este juicio a posteriori con la facilidad que eso significa, obviamente. No tenemos, digamos, no, no. tenemos la ventaja de que esas cosas ya pasaron. Obviamente hay que ubicarse en el lugar para entender por qué esas razones, por qué se toman esas decisiones, y nosotros en estos libros, más que hacer un juicio académico a posteriori, tratamos de comprender qué fuerzas llevan a esas conclusiones, a esas tomas de posición. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que el que estás escuchando es Eduardo Sartelli del grupo Razón y Revolución. Es una organización cultural que combate la ideología burguesa en todos los ámbitos de la vida social. Escuchabas que hablaba del libro de su propia autoría, La Plaza es Nuestra, del cual me gustaba compartir un pequeño fragmento, que dice: no toda huelga y no toda movilización es una defensa de los intereses de la clase obrera. Por ejemplo, cuando Moyano exigía la devaluación, lo que estaba pidiendo era que los trabajadores paguen más caro todo para que la burguesía industrial argentina, que estaba fundida, obtuviera una masa de plusvalía, que de otra manera no podía obtener. Por eso, cuando Cavallo sostenía que la devaluación era una medida impopular, tenía razón. Que él lo dijera defendiendo otros intereses es otra cuestión, pero que la devaluación es una gigantesca confiscación de los salarios es algo que no hace falta repetir. ¿Dónde te podés encontrar con Razón y Revolución? Te digo la página: www.razonyrevolucion.org. Más adelante en la entrevista Eduardo va a estar nombrando otras vías de contacto con el grupo, y te propongo ahora que escuchemos un nuevo corte de la entrevista. Dentro de los análisis que ustedes realizan, ¿crees que hubiera servido realmente para la revolución, para llevar a buen puerto el intento de unión entre PRT y Montoneros? Me parece más interesante como reflexión a partir de una militancia en el PRT, las reflexiones de, por ejemplo, Daniel De Santis, que son realmente sustanciosas y que permiten ver ciertos problemas importantes. Por ejemplo, este que vos planteás, que efectivamente es un problema muy importante. Si se hubiesen unido Montoneros y PRT, ¿qué hubiera pasado? Bueno, esa unidad estaba en marcha, ¿no? Y de hecho en la acción también hubo una profunda unidad que la desvió precisamente la aparición de Perón, ¿no? Lo que sucede es que si se hubiesen unido dos agrupaciones que tenían una estrategia equivocada, ¿el resultado hubiese sido correcto? Esa es la pregunta. Es decir, más allá de la simple separación, ¿hubiéramos conseguido un resultado mejor? Y el problema ahí está en torno a la estrategia. Es decir, una masa enorme unida en torno a una estrategia incorrecta es una masa enorme que va al fracaso. Trotsky decía, una serie de, en relación a la historia del Partido Socialista Belga, que la unidad no les había servido para nada. El proletariado belga había marchado unido en el Partido Socialista Belga y había ido marchado de derrota en derrota. Es decir, hay que un poco... El problema de la unidad es un problema que angustia a la izquierda. Y lo angustia con razón, porque si estamos unidos es mejor. Pero el problema de la unidad es un problema secundario. No porque no sea importante, sino porque tiene que haber una causa, un presupuesto previo. Si no está, la unidad es falsa. Y el presupuesto es la unidad de programa y de estrategia. Es decir, si juntamos a todo el mundo simplemente por juntarnos y le ponemos el nombre Izquierda Unida, eso no nos transforma en una fuerza. En realidad lo que ha hecho es armar una bolsa de gatos. El partido, la clase obrera argentina marchó unida con el peronismo en una unidad asombrosa, digamos. La clase obrera argentina ha sido masivamente peronista. Y sin embargo eso no le impidió marchar directo a la masacre más grande de todos los tiempos. Entonces el problema de la unidad es un problema complejo. La simple unidad yo creo que no hubiese dado ningún resultado. Tal vez hubiese creado un hueso más duro de roer, pero no hubiese dado ningún resultado. Vos fíjate que las guerrillas colombianas se unieron a la FARC y eso no mejoró las condiciones de posibilidades revolucionarias en Colombia. Y vos pensás que, por ejemplo, cuando se produce la huelga general de junio-julio de 75, o sea, la mayor insurrección obrera de la historia argentina, Santucho, el máximo dirigente del partido que tenía la mayor influencia política, estaba en el Monte Tucumano. ¿Haciendo qué? En vez de estar en el lugar de los hechos, prestando atención a la insurrección más grande de la historia argentina, estaba en otro lado construyendo otra cosa. Eso era común a PRT y Montoneros. Y por lo tanto, eso no hubiera agregado mayor lucidez estratégica. ¿No? Eso no le quita ningún valor a la lucha revolucionaria de Montoneros y PRT, simplemente estamos haciendo un juicio, insisto, con las ventajas de que eso ya pasó y que estamos a salvo de las balas y un montón de cosas, pero que no obstante es un juicio que es necesario a la hora de entender por qué perdimos. Si nosotros creemos que esto es Cuba, va mal. Vos planteabas en el análisis del libro la muerte del radicalismo y del peronismo. Bueno, pensemos por el lado más fácil. Si alguien cree que el radicalismo no murió, está en otro país, ¿no? Pero el problema del análisis de los partidos es el problema del análisis de las bases sociales de los partidos. El peronismo era un fenómeno vivo de la clase obrera. No era un fenómeno superestructural. No era un conjunto de gobernadores o intendentes que a través de prácticas clientelistas cooptaban votos casi a cambio de un choripán. El peronismo era un movimiento vivo en el seno de la clase obrera. Encarnaba, expresaba una estrategia de la clase obrera, que a uno no le puede gustar o no, pero que era real. La clase obrera argentina, bajo la égida peronista, siempre fue reformista. De casa al trabajo, de trabajo a casa. Salió a luchar, a hacer huelgas, cuando esa posibilidad quedó disminuida, pero nunca abandonó esa estrategia. En la década del 70 hubo fracciones que se inclinaron por posiciones revolucionarias, pero la masa de la clase obrera continuó fiel a esa estrategia, sino cómo entendemos la llegada de Perón y que Perón absorba semejante masa de población en las elecciones y las conduzca de vuelta a la dirección tradicional. Es una política, una estrategia que brota desde las masas y que le otorga al peronismo una dinámica popular, o en realidad es simplemente el control de las recursos estatales. Si uno observa cómo se gestiona el voto peronista hoy, no se gestiona a través de la columna vertebral, de los sindicatos, de las movilizaciones. Cristina, para llenar la plaza, para juntar 80.000 personas, tuvo que movilizar millones de pesos y traer punteros de todos lados. Perón decía, vengan mañana a tomar mate, y la plaza tenía 1.000.000 de personas. Eso es lo que señalamos cuando decíamos que el peronismo ha muerto. Esa relación de las masas con una fracción de la burguesía. Cuando decimos que las masas tienen una estrategia reformista, decimos que las masas creen que hay una fracción de la burguesía que es buena y que va a gobernar para bien de todos. Eso es el peronismo. La burguesía peronista, a diferencia de otras fracciones de la burguesía, a los ojos de las masas aparecían como los patrones buenos, que te daban trabajo y te aumentaban los salarios. Esa relación entre una fracción de la burguesía y la clase obrera se rompió, y se rompió por la economía. Hoy en la Argentina es imposible vivir un proceso de reconstitución salarial y de crecimiento de las condiciones de existencia que lleve a la clase obrera al nivel de los años 60. Por eso la burguesía argentina no tiene ninguna fracción que pueda trazar ninguna relación orgánica con la clase obrera. ¿Por qué? Porque no hay masas que respondan directamente al gobierno. No hay masas que vayan a dar la vida por Kirchner. A nadie se le ocurre que alguien vaya a dar la vida por Kirchner. Ahora, por Perón, millones dieron la vida y la dieron en serio. Atrapados en libertad.